10:42 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos ya con nuestro primer encuentro de actualidad local. Vamos a informarles a continuación de cuestiones relativas, pues precisamente al ámbito de obras, porque como bien saben, con la paralización económica del sector servicios, especialmente en nuestra comunidad, en Andalucía, que está sustentada en el marco turístico, pues se prevén dificultades. Y en este panorama es la construcción el único sector en el que, bueno, se ve como un aliado para reactivar la economía andaluza. De hecho, ha sido el único sector dentro de lo que son los datos del paro del mes de abril en los que desciende. Ha descendido en abril en un número de personas considerable, el único colectivo en el que el paro ha descendido ha sido ese sector andaluz de la construcción. Y, bueno, pues esto se ha considerado en determinados ámbitos como un aliado, que la construcción sea un aliado a la hora de reactivar la economía en Andalucía tras verse pues paralizada, ¿no?, por todas las medidas restrictivas del estado de alarma ante el coronavirus. Y en este marco, pues también nos tenemos que situar nosotros dentro del panorama local y el trabajo que se viene desarrollando, por ejemplo, dentro de lo que es el área de urbanismo del Ayuntamiento de Ubrique. Para ello, vamos a conversar durante los próximos minutos con el responsable de esta materia, primer teniente de la alcaldesa en el Ayuntamiento de Ubrique, Manuel Ángel Chacón, que ya nos acompaña a través del teléfono. Manuel Ángel Chacón, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues en nuestro caso, quizás aquí en Ubrique tenemos el sector industrial que no acapara, como en el resto de Andalucía, con el marco turístico, pues esas dificultades, aunque también, desde luego, las va a padecer, ¿no?, la situación del coronavirus. Sin embargo, bueno, pues el sector de la construcción también se puede convertir para nosotros en un aliado, ¿no?, con la promoción de obra pública, sobre todo. Y en este caso, el Invierte y los trabajos que se han reanudado en torno a la plaza Juan Carlos I, pues puede ser un ejemplo de ello, ¿no? Pues sí, efectivamente, tú lo contextualizas perfectamente. Una situación de crisis en la que nos estamos viendo ya inmersos y en la que nos vamos a encontrar, que todavía no podemos casi ni ponderar, ¿no?, de la importancia que va a tener. Pues es verdad que la construcción, la mano de obra directamente se va a erigir como un aliado, ¿no?, un bastón al que poder recurrir a la hora de generar capacidad productiva y mano de obra. Es verdad que en Ubrique, bueno, el sector industrial es el predominante y muy por encima de todos los demás, pero bueno, las actuaciones del Plan General de Inversiones que hizo la propia Diputación a finales del año pasado, pues van a plasmarse y se van a tener los efectos visibles y tangibles justo en el momento en el que más va a hacer falta, ¿no? Estamos hablando de en torno a 16 millones de euros de inversión que se están convirtiendo en obra pura y dura, y yo creo que no hay mejor ayuda social que la mano de obra y la empleabilidad y el trabajo, ¿no? Y en eso, pues como tú decías, los proyectos de Invierte se van a ver muy claramente reflejados en la eficacia que van a tener para el sector. Claro. Poniendo como ejemplo precisamente el destino, ¿no?, en su gran mayoría del Invierte 2019, que era para ese proyecto de demolición de la plaza Juan Carlos I, era el proyecto estrella, ¿no?, para crear también ese aerobo vial. Hay que decir que prácticamente comenzaba, yo no sé si en qué fecha, si era en marzo, finales de febrero, principios de marzo, no recuerdo exactamente muy bien, pero sí que es cierto que comenzaban y tenían que paralizarse pues por esta situación, ¿no?, por el estado de alarma, y ahora vuelven a retomarse de nuevo. ¿Desde cuándo están activos nuevamente los trabajos en esta zona? Pues mira, como tú bien decías, la primera certificación de obra fue el 19 de febrero. Los proyectos de Plan Invierte estaban previstos que se ejecutaran desde el inicio del año 2020 hasta el 30 de junio inicialmente, en la previsión en el calendario que había. Si bien es cierto que el propio plan contemplaba la posibilidad de que ante circunstancias excepcionales y motivadas y justificadas se pudiese ampliar la culminación del propio proyecto, así como la justificación del mismo. Como te decía al principio, la obra se empezó el 19 de febrero, tenía un periodo de ejecución previsto de 4 meses, con lo cual iba a estar terminado antes incluso del periodo que estaba, de la fecha máxima, ¿no?, que se preveía en el Invierte. pero bueno, pues ha habido unas circunstancias excepcionales, como parece que el propio plan contemplaba, y ante esas circunstancias, pues mira, va a haber un plazo que todavía sigue congelado en ese aspecto. Es decir, administrativamente aquí tenemos que hablar de dos plazos. Uno, el administrativo, a la hora de poder culminar y justificar una obra para una subvención determinada, como es el caso del Invierte, que inicialmente era hasta 30 de junio, pero que administrativamente todos los plazos en este país están parados en tanto en cuanto dure la situación del estado de alarma. Si, como todo parece indicar ya, se va a extender hasta finales de mayo, pues desde que se inició el estado de alarma hasta que termine, todo ese periodo no cuenta. Digamos que se le suma al plazo máximo que tuviese. Si era hasta el 30 de junio, pues todo este plazo de estado de alarma, al menos eso se le va a sumar como plazo más de prórroga, administrativamente hablamos, ¿eh? Después viene la parte de ejecución real. La obra de Juan Carlos I se empezó el 19 de febrero, pero es verdad que ha estado parado en torno a un mes y una semana. Ese mes y una semana es lo que se prevé que puedan durar las obras, porque me dicen que bueno, si es verdad que hay que estar precavido y prevenido de que ante esta situación puede fallar cualquier colateral, por decirlo de alguna manera, ¿no? En cuanto a proveedores, en los suministros, en temas de telefonía, de líneas de suministro que hay que mover, de electricidad, de telefonía, todo eso que puede verse retrasado por cualquier motivo, parece que está todo encauzado. Hablan con ellos y se garantizan los suministros y la ejecución de los trabajos que tengan que hacer terceras empresas. Y si todo va bien, pues lo que tendríamos que alargar es en torno al 20 de junio, que estaba previsto que acabara la obra, pues súmale un mes y medio más o menos. O sea que calculamos que en finales de julio, mediados de agosto, debe estar terminada la obra. Además, desde la dirección propia de la obra me comunican que van a un ritmo bastante bueno y que van a intentar incluso poder reducir esos plazos. Así que bueno, son buenas noticias. En el sentido de que, bueno, de que ahora todo parece que uno no se puede adelantar, ¿no? A dar fechas ni nada, porque hay muchos condicionantes que no podemos controlar, porque te pueden venir desfases desde cualquier parte, pero bueno, aún así parece que tanto suministro como las empresas terceras que tienen que aportar algo a la empresa, a la obra en sí, lo tienen todo bastante bien atado, y si todo sigue igual, esa premisa hay que ponerla por delante, más en la situación en la que estamos, porque sabemos todos que en cuestión de minutos cambia el escenario radicalmente, pero si todo sigue con el horizonte que se atisba, lo lógico es que estemos hablando que la obra de Juan Carlos I esté terminada para finales de julio o mediados de agosto. Claro, porque realmente el sector de la construcción solo ha estado paralizado durante esos 15 días en los que el estado de alarma impedía que trabajara todo el mundo, excepto los sectores esenciales, ¿no? Excepto las profesiones de carácter esencial. Y bueno, pues el resto del tiempo sí que ha podido ir trabajando, ¿no? En el caso de esta obra, en Ubrique, ¿cuándo comenzaron o cuándo se reactivó de nuevo, después de todo lo que ha sido ese proceso de paralización por el estado de alarma, cuándo se retomaron los trabajos? Se reactivó el 27 de abril, vale. Este lunes no, el anterior. Pero hay que tener en cuenta que, como tú decías, fueron 15 días los que hubo una paralización general, ¿no? Por decirlo de alguna manera, salvo los sectores esenciales. Pero sí es cierto también que cualquier actividad laboral, cualquiera, no solo la construcción, tenía que estar condicionada a las recomendaciones de prevención de riesgos laborales, que además se veían sensiblemente alteradas respecto al estándar normal que teníamos antes. Entonces, en tanto en cuanto las empresas se han podido adaptar a eso, había empresas suministradoras que también han estado cerradas, bien porque estén afectadas directamente por las restricciones de sanidad, o bien porque realmente le faltara material, porque como ha podido ocurrir en muchos sectores. Había empresas que han estado cogidos a ERTE y que están valorando la posibilidad de rescatar trabajadores de esos ERTE viendo cómo reinician. Me consta que hay empresas de, por ejemplo, de asfaltado, que yo decía, si es el mejor momento que hay para asfaltar, ¿no? Porque hay menos actividad, pero sin embargo me consta que hay empresas que se dedican al asfaltado que han estado con ERTE, incluso siguen todavía. Con lo cual, bueno, pues eso es lo que te decía, de que hay condicionantes que, si bien tú intentas tenerlo todo atado, cuando menos te lo esperas, te asalta una novedad que tú no esperas de ninguna manera. Por como yo te digo, ¿no? Porque el petróleo más barato que en décadas, menos tráfico que nunca en las calles, o sea que parecía que todo estaba en las mejores condiciones para poder asfaltar, ¿no? Sin embargo, te encuentras esa casuística casi infinita, ¿no? Que son sorpresas, pero hay empresas de asfaltado que están en ERTE. Así que, aún así, ya te digo, la obra de Juan Carlos I, ¿no? Pues centrarnos un poco más a nivel local, está todo encauzado y bueno, me decían ayer mismo que ya se había, aparte de lo que todo el mundo ha visto, ¿no? Que fue lo primero que se hizo, la propia demolición y demás, pues que ya estaban hechos los muros de contención, que ya había relleno, que se estaba trabajando directamente en la compactación y relleno. Se estaba mejorando, además, que habían visto que había un tema de saneamiento que no estaba incluido en el propio proyecto, pero que se va a mejorar el saneamiento en los aledaños de la obra. También se han hecho ya esos pozos de reacondicionados, digamos, las nuevas redes de suministro y distribución. También me decían que se había replanteado las escaleras nuevas con la nueva reordenación y el nuevo tipo de hormigón que le iban a añadir, y que estaba también marcado ya el eje del nuevo vial. Quizá lo más novedoso es por dónde va a discurrir el nuevo vial, y ya tienen marcado el eje del nuevo vial y el encuentro con la carretera, bueno, la avenida de Corte. Ahí también hay algo que es un poco más vistoso, ¿no? Quizás, y es la reubicación del paso de peatones que existía, porque viene casi a coincidir el encuentro del nuevo vial con el resalto que había, que es donde estaba el paso de peatones. Ese paso de peatones se va a reubicar y me decían que ya estaba marcado el nuevo y que se estaba trabajando en esa parte justamente, ¿no? En el encuentro del nuevo vial con la avenida de Corte. Bueno, pues esos son los trabajos que se están llevando a cabo en estos momentos por parte de la empresa adjudicataria. Recordemos que este proyecto se enmarca dentro del plan Invierte, con un presupuesto total de 275.000 euros, que se financia al completo a través de los 250.000 euros del Invierte 2019, mientras que los 25.000 restantes eran aportados por el ayuntamiento. Hay ya distintas fases, la demolición, por ejemplo, y luego, bueno, pues la construcción de ese nuevo vial que conecta la avenida Diputación con la de Cortes. Eso es el momento en el que nos encontramos precisamente ahora mismo, ¿no? En todos esos trabajos previos para la creación de ese nuevo vial, ¿verdad? Según nos ha explicado. Claro, justamente en el trazado del eje del nuevo vial y con la nivelación y hay diferentes alturas, diferentes cotas, y hay que ir nivelando. Lo que se ha hecho son los muros de contención, se está trabajando en eso y, bueno, en la aportación de material y compactación de ese material, además de las nuevas redes de saneamiento y de suministro. Así que quizá es un trabajo que no se ve, el que pase por allí a observar la obra. Bueno, no es que podamos pasar ahora mismo por allí tranquilamente a observar la obra, ¿no? Pero si coinciden, es un trabajo que no se percibe, ¿no? A simple vista, pero sí que es un trabajo técnico necesario, ¿no? Previo para lo que es la construcción de esa nueva vial. Claro, claro, y sobre todo se va a cambiar externamente, pero no cabe duda que por debajo va a haber también un cambio muy importante. Ya te digo, es toda una red prácticamente de pozos y saneamiento que no había y que no existía y que hay que hacer y enganchar con la red existente. ¿Algún problema con el presupuesto? Antes he dado los datos. Todo este tiempo de paralización no ha supuesto ningún inconveniente. No, en ese aspecto no se ve afectado. Te decía que no en que en el sentido de que habías dado los datos bien. que las cifras son las que tú has dado, con un importe de 250.000 correspondiente al Invierte, la línea 1 del plan Invierte en Ubrique, y el resto pues de aportación municipal. Bueno, pues son los trabajos que, como decíamos, se han retomado del pasado 27 de abril que se están llevando a cabo en este plano. Pero luego, además, también, como comentaban, ¿no?, el Invierte contempla otra línea donde, además, también se planteaban distintas inversiones que se iban a llevar a cabo en nuestra localidad. La gran mayoría de ellas, pues no requerían, ¿no?, de, porque era un plan de mejora de equipamientos y demás, no requerían la actividad de obra pública, ¿no?, en este sentido, que se pudiera llevar a cabo y que pudiera, bueno, pues generar también esa actividad laboral, ¿no? Pero no sé si este aspecto queda paralizado, si este aspecto también se está trabajando en ello, ¿se ha retomado también? Se ha retomado en el sentido de que administrativamente hay un problema con el estado de alarma. Bueno, saben los oyentes que de un tiempo acá la contratación pública hay que hacerla a través de una plataforma estatal de contratación. Y bueno, es verdad que hay muchas obras a nivel provincial de este plan Invierte que hoy, precisamente, parece que ha dado casualidad, pero hoy se ha levantado ya un bloqueo que existía desde el estado de alarma, y es que se paralizó toda la contratación pública porque lo que se perseguía era focalizar toda la inversión hacia ayudas, hacia temas sanitarios, el COVID y demás, para que toda la estrategia de contratación se priorizara para el tema de material asistencial, sanitario, médico, etcétera. Y de alguna manera que no hubiese licitaciones por dos motivos. Primero, por saturación propia de la red, porque era una plataforma estatal. Y segundo, porque las contrataciones, sobre todo las obras mayores, ¿no?, las grandes licitaciones, llevan aparejada una exposición pública. Esa exposición pública, como yo te decía al principio, el estado de alarma paraliza los trámites administrativos, por lo tanto, los periodos de exposición pública también se ven afectados de una manera u otra. Así que, viendo que estamos ya en la desescalada, hoy mismo el Boletín Oficial del Estado anunciaba que se podrían ir retomando ya las contrataciones que estaban previstas, sobre todo las que estaban en la última fase, en la fase de adjudicación de obra obra o suministro, toda aquella que tuviese participación en la plataforma estatal. Así que parece que, bueno, cada casualidad de que estábamos hablando, pero es una buena noticia porque todo lo que implica la contratación pública también se va a ver significativamente incrementada. Y eso es bueno porque, como decíamos al principio, la mejor ayuda social que entiendo que se puede dar es la contratación, la mano de obra, el empleo, la producción. Al fin y al cabo, que haya trámites administrativos y contratación pública, al final eso lo dinamiza también la economía, que es lo que quizás más falta nos vaya a hacer a partir de ahora. Y en ese sentido, ¿qué papel tiene el Ayuntamiento de Ubrique que desempeñar? Bueno, el papel de que, como propia administración que es, pues tiene que dar cumplimiento a los requisitos de contratación pública, y que en tanto en cuanto no se podía hacer nuevas adjudicaciones. La obra de Juan Carlos I estaba adjudicada y se había empezado, pero las que no estaban, aquellas contrataciones, no solamente de Plan Invierte, sino de cualquier otra contratación, de necesidades de material, licitaciones, de, que te digo yo, por poner un ejemplo, si hay que comprar, no sé, en miles de euros en cemento o en arena o en hierro o en papel, por decir algo, ¿no? Pues todo eso se podía haber afectado, todo se iba a ir ralentizando y ahora, quiera o no, se va a agilizar todo. Va a agilizar, en el sentido de volver un poco a la normalidad que había antes de mediados de marzo. Claro, y bueno, pues reactivar todos esos procedimientos, ¿no?, todos esos procesos que estaban abiertos, pendientes de finalizar. Y en este sentido, bueno, pues no sé si cabe repasar también el resto de acciones, de obra, que se vayan a retomar en nuestra localidad en los próximos días, de cara a las próximas semanas, con este proceso de desescalada en el que nos encontramos, y que forman parte, pues también de esa obra pública, ¿no?, a través de los distintos planes que llegan por parte de varios fondos, ¿no? No sé, se me viene a la cabeza ahora, bueno, pues desde Profea hasta cooperación, hasta planes provinciales, en fin, todo ese marco de trabajo, ¿no?, que, claro, lo que quedaba pasa ahí. Es que eso, quiera o no, todo se viene digamos que no responde al mismo modelo. Estamos en unas condiciones generales, pero diferentes administraciones, porque, por ejemplo, Profea no solamente es el Ayuntamiento de Ubrí, que ahí tiene que ver, desde SEPE, Diputación Provincial, Ayuntamiento, si estamos hablando de invierte, es contratación pura y dura, claro. Mano de obra directamente. Si hablamos de los planes PCL, planes de empleo local, también me consta que a partir del, bueno, el viernes propio va a haber un pleno en la Diputación Provincial, en el que, si yo no me equivoco y está todo igual que estaba previsto, irán los planes, los PCL, ¿no? Los planes de cooperación local. Son cosas que todo, es decir, el conjunto general del estado de alarma se va retirando paulatinamente, o va quitando, digamos, limitaciones, con lo cual todo se va a ir moviendo, pero los ritmos no son los mismos porque depende de qué plan está afectado por una administración, dos o incluso por tres. Entonces, también en las propias administraciones cada una puede tenerlo en un estadio de más o menos, por decirte, en el plan invierte, que lo puedo tener yo más fresco porque lo que llevo a nivel provincia también. Hay diferentes ayuntamientos que ni siquiera tienen adjudicado ni una sola de las intervenciones en ninguna de las líneas. Imagínate, si tiene en total 11 intervenciones, desde adquisición de vehículos, suministro de, no sé, de equipamiento para bibliotecas, por ejemplo, o para museos, o para zonas deportivas, o para obras, y no tienen nada adjudicado. Ese escenario no tiene nada que ver, por ejemplo, con el de Ubrique, o no tiene nada que ver con aquellos que lo tienen todo adjudicado, pero que las empresas no han podido firmar todavía los contratos, precisamente porque estaba bloqueada solamente la plataforma estatal. Con lo cual, en cuanto se deslibere la plataforma, esas empresas que estaban ya adjudicadas van a firmar y van a empezar las obras mañana mismo, como quien dice. Otras están en una fase aún de presupuesto. Otros están analizando proveedores. Es que la casuística es infinita. Claro, pero entonces, claro, ahora mismo lo que interesa, desde luego, es que se mueva el invierte, ¿no? Por todos esos fondos y toda esa aportación económica que va a liberar, bueno, pues empleo, ¿no? Directa y puro y duro con esa inversión. Y que es lo más rápido, lo más eficaz para trabajar. Claro, va a ser lo más inmediato. De hecho, yo llevo estas dos últimas semanas, a raíz de la propia presidenta de Diputación, me encargó que intentaran, pues bueno, contacto con todos los ayuntamientos, para que en la medida de lo posible tuviesen todo lo que es documentalmente preparado para que se les librara el dinero, nada más que presentara la documentación y que no hubiese ni una, al revés, el dinero, el ayuntamiento iba a contar con el dinero por adelantado, nada más que tuviese adjudicada la obra. Para eso, ¿no? Para que en cuanto se le levantara la barrera en la situación en la que estuviese cada uno, ya te digo, uno por adjudicación, otro por firma de contrato, otro donde estuviese, pero que el dinero ya lo tuviese disponible el ayuntamiento para poder empezar a acometer pagos sobre la marcha, incluso teniendo el dinero del ayuntamiento antes de haber empezado la obra. Solamente con la adjudicación ya iban a tener la disponibilidad de dinero para, en cuanto iban llegando certificaciones de obra y pagando sobre la marcha. Bueno, en esta no hubiera visto, nos hubiera gustado estar en otros años, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En esa rapidez, en esa agilización de los procesos, pero bueno, la situación en la que es también, ¿no? Claro, bueno, es verdad que los fondos, el invierte siempre a todos los ayuntamientos, era el proyecto, la subvención que más les gustaba por eso, porque la manera de funcionar es que en cuanto presentaban la documentación de que la obra estaba ya adjudicada por el importe que estaba adjudicado, se le liberaba el dinero y le llegaba al ayuntamiento justo antes, incluso antes de haber terminado la obra. Por eso son tan efectivos este tipo de subvenciones, porque contratan y cuando han formalizado ya el contrato, incluso ya tenían el dinero para poderlo pagar. Claro. Bueno, pues ese es el trabajo en torno, aquí hemos mezclado un poco, ¿no? Porque hemos hablado desde la perspectiva, además, también de Manu como responsable de cooperación local en el ámbito de la Diputación, y en ese caso, bueno, pues también hemos dado esa perspectiva, ¿no? De cómo se está trabajando para reactivar sobre todo lo relativo al plan invierte en las distintas localidades de la provincia de Cádiz, y para que, bueno, pues toda esa capacidad productiva que nos puede ofrecer este fondo de inversión que llega por parte de la Diputación, pues se ponga en marcha, ¿no? Recordemos que ese periodo, además, también se aumenta hasta el 30 de junio, era el plazo administrativamente que se tenía para poder realizar estos trabajos, pero que se ve aumentado, bueno, hay que sumarle todo el tiempo en el que hemos estado de estado de alarma, ¿no? Es lo que yo venía a entender. Eso mínimo. Aparte, si tú justificas no sé, imagínate, ¿no?, que tú tenías un acuerdo con un proveedor tal y el proveedor se ha visto imposibilitado para hacer, que no sé si me ocurre, no sé, estanterías de acero sí. inoxidable que tenía que venir de no sé dónde y no han podido llegar. Bueno, pues justificado adecuadamente, siempre la previsión es que se pueda prorrogar. Es decir, si yo ya todavía no se puede decir tal que así, pero yo estoy seguro que los plazos se van a ir prorrogando de manera justificada, todo lo que haga falta, al menos 3 meses más, independientemente de lo que dure el estado de alarma. Pero eso es una apreciación mía, sabiendo que en las propias bases del plan Invierte contemplaba que se podrían solicitar prórrogas a petición de parte y por motivación y justificación sobrada, con lo cual la justificación y la motivación está más que demostrada y es evidente, así que al plazo que te va a dar el estado de alarma seguramente se le pueda sumar al menos hasta completar los 3 meses mínimo, más lo que hiciera falta después si se justifica la demora. Vale, bueno, pues eso en cuanto a lo que es todos los trabajos, ¿no?, que se puedan estar desarrollando en el ámbito provincial, pero especialmente en nuestra localidad, que es lo que nos ocupa y que llegan a través del plan Invierte. Por lo demás, pues no hay ninguna otra actuación, ¿no?, que se esté llevando ahora mismo a cabo en nuestra localidad. Por ejemplo, en mantenimiento urbano, evidentemente no, que son, bueno, pues ya trabajos de carácter local, y luego, pues por los planes, como me comentaba, como depende de muchísimas administraciones, el reactivarse y demás, pues tampoco, no hay ahora mismo nada activo. No hay nada iniciado. Bueno, yo me estoy metiendo donde ya no, porque ya no llevo yo ese área en el ayuntamiento, pero bueno, sí te puedo decir que efectivamente todavía no hay nada iniciado, pero sí se están ya, bueno, esta misma mañana teníamos una reunión y se están viendo el digamos el cronograma o el plan de acción previsto de aquí a breve, porque claro. Lo más lógico es que ya a partir de la semana que viene se vayan retomando también actividades de obra municipal, etcétera. Pero bueno, yo te digo, eso ya me estoy metiendo yo en una delegación que no me corresponde, pero bueno, es lógico y previsible que sea así. Claro. Luego, además, también de cara a la semana próxima, sobre todo a partir del 11 de mayo, cuando está previsto que se dé apertura, ¿no?, a los bares, nos deja además también otro panorama que desde el ayuntamiento no sé si se tiene que coordinar. Por ejemplo, estamos hablando de zona veladores, que es lo que se va a permitir con esa apertura al 50%. Y bueno, pues sobre todo en espacios tan limitados como puede ser la Avenida España, donde ahí los veladores estaban prácticamente unos encima de otros, ¿no? Esto yo no sé si también lo tenéis que controlar desde el ayuntamiento de alguna manera. Sí, bueno, más que controlar, lo que se está haciendo ya es intentando adelantarnos a los escenarios que pudiesen llegar. Ayer mismo tuvimos una reunión, la alcaldesa y yo con algunos representantes de un colectivo, una agrupación de hosteleros de Ubrique, bueno, que nos venían a manifestar pues las inquietudes del sector y bueno, y un poco una de ellas era a nivel local, pues esa, ¿no?, precisamente el tema de los veladores, las terrazas, y preocupación o temas que se pudiesen abarcar, bueno, muchísimo, ¿no?, tanto en los hosteleros como en el resto de comercios de Ubrique. Es verdad que llama un poco más la atención el tema de los hosteleros, porque la semana que viene ya en el plan de desescalada se estima que la provincia de Cádiz entre la fase 1. En esa fase 1 se contempla que los bares puedan, o los bares, las cafeterías, los servicios de hostelería puedan reabrir siempre y cuando la atención al cliente se haga en la zona de las terrazas o veladores, fuera del establecimiento. En una siguiente fase está previsto que se haga en el interior con una ocupación ahora mismo está inicialmente al 30%, al igual que cuando se anunció el tema de las terrazas, y sin embargo llegó al 50%. Esa parte todavía no lo sabemos. Lo que sí tenemos ya es la orden que regula en el BOE cómo se van a poder reabrir los establecimientos de hostelería a partir del lunes. Esa orden dice que solo se podrán atender a la clientela en veladores, terrazas y demás, y que la ocupación de las terrazas será del 50% respecto a la que tenía autorizada, que en caso de que se pueda ampliar, el ayuntamiento podría ampliarla cumpliendo con el resto de condiciones para, por ejemplo, el tránsito de peatones y demás. Ese fue uno de los temas que estuvimos viendo ayer, la posibilidad de que quien quiera acogerse de esos establecimientos a entrar o reabrir en esta primera fase, ver las condiciones de apertura de esos veladores y ver cuál de ellos se podría ampliar si es que es posible. Por, tú lo decías bien, en la zona de la Avenida de España prácticamente hay tramos en los que es imposible porque los establecimientos, los veladores de un establecimiento lindan con los del del que está contiguo y así con el siguiente, por lo tanto la física dice que es imposible tirar los metros. Claro. Hay zonas en las que es imposible, pero sí es cierto que hay otras zonas de Ubrique, que no solamente nos tenemos que centrar en la Unión de España, es verdad que hay otras zonas en Ubrique en las que pudiese haber esa posibilidad. ¿Qué es lo que estuvimos viendo ayer? Pues bueno, como ya desde antes de todo esto el ayuntamiento llevábamos un tiempo queriendo darle una vuelta y de hecho ya se estaba haciendo un nuevo modelo, la autorización de veladores, en lo que se le establecía a los propios establecimientos un modelo de solicitud nueva en el que además de los metros que tenía autorizados venía el número de elementos que tenía. Los elementos son las sillas, cuántas mesas, cuántas sillas, cuántas sombrillas, es decir, cuántos barriles, cuántos, además de el X metros cuadrados, cuántos elementos había en esos metros cuadrados. Y además se le pedía un croquis, digamos, un dibujito, que después iba incluido en la autorización, en la que se delimitaba la zona desde dónde hasta dónde estaba autorizado. Esto tenía dos sentidos. Por una parte, delimitar la zona de autorización de terrazas y veladores, y además que los propios establecimientos le pudiesen demostrar al cliente hasta dónde podían sacar elementos, porque después se podían ver en el propio compromiso de que los clientes utilizaran sillas de dentro para sacarlas fuera. Bueno, de alguna manera se intentaba a coordinar, ¿no?, la manera en la que se pudiesen utilizar esas terrazas y veladores. ¿Qué estamos haciendo? ¿O qué es lo que dijimos ayer? Que íbamos a coger ese modelo que ya se empezó a implantar el año pasado y se les va a dar traslado a todos los establecimientos de Ubrique para que reactualicen con el modelo nuevo las dimensiones que tienen autorizadas hasta ahora. Y además, lo que se les va a solicitar es que, además de mandarte el modelo para que actualicemos a lo que había antes, vamos a pedirte si tú vas a abrir en esta primera fase, en la fase 1, y en el caso de que pudiese ampliar zonas, ¿cuál es la zona que solicitas poder ampliar? Con esa solicitud se le dará traslado a los servicios técnicos para que valoren la viabilidad de la solicitud. Y la idea final de todo esto es que aquel establecimiento que pueda abrir durante el estado de alarma en una de las condiciones, en fase 1, fase 2, en la que sea, y conforme vaya dictando normas el Estado, pues tenga una autorización temporal. Digamos que como en obra, igual que te decía antes que en los pasos de peatones había que reubicarlo y pintarlo en amarillo por estar en obra, pues un poco tener una autorización durante el estado de alarma para saber hasta dónde se pueden utilizar los veladores y en qué condiciones durante el estado de alarma, conforme a las normas que marca el BOE. No nos podemos inventar ninguna norma nueva, igual que el BOE dice que no se pueden utilizar servilletero, ni parillero, ni vinagrera, ni aceitera, que además tienen que tener solución hidroalcohólica en la entrada. Bueno, pues igual que están todas esas condiciones, te dicen que el ayuntamiento, en caso de ser posible, podrá autorizar la ampliación, en la medida de lo posible, de la zona de veladores para dar cumplimiento al 50% de la terraza y con una separación, si no recuerdo mal, de memoria, de 2 metros entre mesas. Bueno, pues, como te digo, esa es la idea. Primero, ¿cómo estamos? ¿Cómo hemos estado hasta ahora? Y eso lo vamos a llevar al modelo nuevo con croquis para que todo el mundo ponga a su establecimiento en la parte de fuera y sepa qué tiene autorizado. Pero durante las circunstancias excepcionales, aquel que quiera abrir, que pueda solicitar la utilización de los veladores y ver hasta dónde se puede hacer. Vale, ¿cuántas solicitudes hay de momento? Bueno, eso fue ayer a la 1. Me consta que al menos nos precipitamos. Claro, porque de hecho en la propia reunión cuando terminamos quedamos en que no íbamos a, claro, íbamos a estar comunicándonos, me iban a mandar un listado de los contactos actualizados con teléfono y correo electrónico también de todos los asociados, y además de alguna manera pedíamos que nos priorizaran aquellos que tuviesen interés en abrir las primeras fases, para dentro del trámite administrativo que hay que hacer, priorizar aquellos que más prisa van a tener, ¿no? Y además también les trasladamos que, por ejemplo, en la zona de la Avenida España, ya dijimos que habíamos hablado con la gente de Redexis, los que están haciendo la red de redistribución del gas natural, para que lo hicieran durante el periodo de estado de alarma, que no había terrazas y veladores para evitar las molestias. La mayor parte de la obra en la zona peatonal se ha hecho. Mira por dónde, un ejemplo de lo que te decía al principio. Ellos lo tenían todo contemplado, sin embargo, el material, las losas del pavimento de la Avenida de España no se fabrican. La han encargado a una fábrica de Valencia para que sean las más parecidas posibles a las que había, y les llega el día 12. Ellos me dicen que han cubierto toda la zanja con un mortero rápido. También había quien me decía, mira, le han echado hormigón y no lo han dejado. No, eso era un mortero rápido, porque, bueno, sabemos que en la calle, con un centímetro que haya de desnivel, a nada de que te cojas, justo lo al echar el paso, tropiezas y te puedes caer. Pues para quitar las vallas del medio, echaron un mortero rápido. El mortero rápido, me decían, de darle con un martillo, quitarlo y ponerle la losa encima, ¿no? Para poder, cuando le llegara la losa, quitar el mortero y ponerle la losa. Que todo el trabajo estaba hecho, que solamente era estético. Quitar el mortero y poner la losa. Le llega el día 12. Entonces, lo que hemos hablado también con los hosteleros es ver, a lo largo del tramo de Redexis, quién se puede ver afectado o no, que nos trasladen para que los trabajos de Redexis sean lo menos contraproducente posible sobre la actividad comercial de los hosteleros. ¿Es un único margen en toda la Avenida España? Creo que es el margen derecho, o son los dos márgenes. No, inicialmente es un único margen. Sí, esto es como si fuese. Me comentaban que es como en la Avenida España va de punta a punta un canal de saneamiento grande al que se van enganchando los diferentes colectores, ¿no? Pues tal como ellos lo tenían previsto inicialmente, me decían que era un único eje de suministro sobre el que se van a ir enganchando las acometidas conforme se contrate. Es decir, mientras no haya nadie que no contrate, no hay que engancharse a ese eje. El enganche se pondrá una tapita, imagino que gris, no sé cómo será, al pie del edificio que haya solicitado el enganche de gas natural, como sea toda la red construida, y entonces de ahí se acometerá al tubo central. Pero eso se vendrá en una fase ya bastante posterior. Vale. Bueno, en principio la pregunta era por eso, porque se había afectado solo una parte, ¿no?, una franja de la Avenida España. Entonces, los veladores que presumiblemente vayan a abrir en esta zona, pues se van afectados en esta parte en concreto, la otra claro, no. Claro. Vale, bueno, de momento, como decíamos, todo esto se ha estado trabajando, aún es pronto, porque claro, es que esto de un día para otro, como nos está ocurriendo con muchas otras situaciones, ¿no? Y se tiene que trabajar de esa manera. Y en principio, bueno, pues el 11 de mayo, que es cuando podrían abrir los bares con veladores, con esa capacidad, según se establece en esa fase de la desescalada, pues no sabemos todavía cuántos se han podido acoger, ¿no? Porque de hecho todavía hay dudas razonables, lo hablábamos ayer, se prevé que salga alguna instrucción también que aclare un poco esto, porque claro, no solo decir ya puedes abrir la terraza con la, si tú tienes normalmente autorizado 40 metros cuadrados, pues vas a poder utilizar dentro de esos 40 metros cuadrados, imagínate, ¿no?, que había 10 mesas, pues vas a poder poner 5 mesas y manteniendo una distancia de separación de 2 metros. Pero en ninguna parte viene definido cuál es el concepto de elemento de un velador, porque, bueno, el velador, que es una mesa, es un barril para estar de pie, es una mesa alta con banco, bueno, pues todo eso tendría que estar un poco más detallado. Claro. No obstante, hay otra condición más importante todavía, y es que ¿quién puede hacer uso de las terrazas de veladores? En los horarios en los que estamos ahora mismo, para paseo, en horarios del paseo de los niños, de los mayores, de los deportistas, de todo eso no tiene mucho sentido si no viene una instrucción posterior que desglose esta orden del BOE. Tiene que llegar, entendemos que se debe de explicar todo esto, y en tanto en cuanto lo que estamos haciendo desde el ayuntamiento es viendo de qué manera se le va a dar respuesta a la petición de aquel establecimiento que quiera acogerse claro, a esta opción. En fin, todo esto, si te pones a pensarlo, se plantean muchísimas posibilidades, Y yo creo que en este punto casi que entrar en todas ellas, lo mejor es hacer un poquito de llamamiento a la cordura, ¿no? Claro, claro, eso es fundamental. Hay quien decía, el otro día lo discutía con alguien con el tema de cuando ya los niños podían salir de 0 a 14, y me decía, bueno, pero es que a mí no me tienen, a mí no me pueden obligar a que saque a mi niño. Es decir, no te está obligando a nadie, estás diciendo que si puedes, si quieres, si tienes la necesidad, el horario para salir es este. Ojo, que todo esto hay que hacer aportaciones y además márgenes de mejora, porque yo entiendo que aquí estamos, igual que yo estoy aprendiendo de mascarilla, una barbaridad, estamos todos en el día a día y en la mejora continua. Y en Andalucía, con las circunstancias meteorológicas que estamos teniendo ahora, pues no es la mejor hora para sacar a los niños. Bueno, a mí me lo va a contar. Por eso te digo. Pero bueno, estos son también circunstancias sobrevenidas, sí, ¿no? Sí. Que hoy estamos subiendo los radiadores de al trastero, pero antes de ayer estábamos con los edredones tiritando. Es que si además de la circunstancia excepcional le sumamos las condiciones que no podemos controlar para que multiplique la casuística al infinito, pues tenemos que dar respuesta casi al momento. Claro. Así que un poco de paciencia, ¿no? Como que estamos teniendo y que es lo que hay que tener también en esta situación tan excepcional. Casi que pedir paciencia es casi ofender, ¿no? No. Pero es que no nos queda otra. No tenemos otra. Claro, es que no nos queda otra. Y sobre todo, pues un poquito de sentido común a la hora de aplicar todas estas, procedimientos que nos están diciendo que podemos hacer con esa fase de desescalada. Bueno, que se pueden abrir los bares, sí, pero bueno, tampoco tenemos necesidad, ¿no? A lo mejor en determinado momento. Y sí que es importante, porque se va a reactivar además también la economía, sobre todo en el sector hostelero, uno de los grandes castigados en nuestra comunidad. Pero claro, todo esto hay que cogerlo un poco con sentido común, como decíamos antes, ¿no? Y sabiendo cómo hacerlo. Venimos de estar en confinamiento, encerrados en casa, de no poder salir, ahora de buenas a primeras ya, en fin. Claro, ¿no? Y que cada uno tiene una realidad que ha vivido todo esto desde un punto de vista muy diferente. El que ha podido vivirlo en una casa de campo con sitio para andar, para correr, para respirar, para estar sol, a quien ha tenido un muro enfrente y no ha podido ni ver prácticamente al sol, o quien ha convivido porque le ha cogido así con toda la familia, o los que no, pues el que ha estado conviviendo con la familia pues estará deseando poder salir a una terraza y tomarse una cerveza. Exacto. Y ver a algún amigo, y el que no ha podido ver a la familia pues estará loco por poder darle un abrazo a los sobrinos o a los padres antes de... O sea, ayer me contaba gente de que no habían podido ver al hijo en 50 días. Es que es que esto es muy difícil y muy variable de todo. Así que es verdad que pedir paciencia es lo que te decía antes, ¿no? ¿Cómo me va a pedir más paciencia? No, claro que no, pero por lo menos sí lo que tú decías, ¿no? Un poco de ánimo, sentido común y, por desgracia, hay que seguir pidiendo paciencia. Claro. Bueno, eso es el tema de los veladores, que hay ahí situaciones que estarán por resolver y que ya iremos viendo cómo se llevan a cabo, cómo se resultan. Luego, para ir completando, Manu, si te parece, aguas, el servicio de agua, ya hemos informado nosotros de manera puntual, ¿no?, de la actividad, de cómo están llevando a cabo, sobre todo el ámbito administrativo, de cara a comunicarse con los clientes y demás, de cara a la lectura, además, también de los contadores. Y luego, lo que es el servicio, continúa trabajando en el ámbito de mantenimiento, sobre todo, ¿no?, que es lo que toca ahora. Sí, ¿no? Lo que se ha venido haciendo es, como tú bien decías, intentar que la administración, ¿no?, el trámite administrativo se puedan hacer por como manda el BOE, a través de telemáticamente todo lo que se pueda. De hecho, me decía el gerente de la empresa que la aplicación Aqualia Connect ha tenido un repunte importante, la está utilizando mucha gente, tanto para reportar incidencias, para las lecturas, para hacer los pagos. Parece ser que se está utilizando bastante, y por lo demás lo que se ha venido haciendo es un trabajo, bueno, normal, ¿no?, porque el servicio de agua, al fin y al cabo, lo que hace es un servicio de mantenimiento y conservación de la red de suministro y de saneamiento, sin que haya habido una grande actuaciones, ¿no? Por suerte no hemos tenido mucho problema en ese aspecto, y sí, bien es cierto que antes han establecido sus pautas de funcionamiento, ¿no? Con la oficina cerrada, con el trabajo de teleasistencia y, bueno, y con los trabajos, las cuadrillas por separado, por tramo y por trabajadores, para, bueno, como mandan las recomendaciones de prevención de riesgo, para que se haga de la manera más efectiva y con los criterios de prevención necesarios. Por lo demás, poco más que destacar en cuanto a la pluviometría. La última vez que llovió, el último día, creo recordar que se recogieron en torno a 32 litros más o menos por metro cuadrado, lo que vino a significar es que estamos más o menos en los niveles del año pasado, quizá un poco por encima de los niveles del año pasado, pero tampoco es que estemos muy... El año pasado no fue un año muy bollante en cuanto a las precipitaciones, a la pluviometría. No tuvimos grandes problemas de abastecimiento, pero las condiciones de abastecimiento de Ubrique sabemos todas las que son. Tenemos agua de manantial, con lo cual no tenemos un embalse del que podernos abastecer, así que estamos un poco a las condiciones de la lluvia. Es verdad que se han replicado más o menos la cantidad de lluvia del año pasado, pero eso no significa nada más que eso. O sea que esperemos que no haya problemas y que ojalá también siga lloviendo de buena manera en cuanto se pueda. Claro. Bueno, pues hay que hacer repaso también a todo el ámbito de obras con urbanismo y de aguas también en nuestra localidad y a otros aspectos que hemos abordado hoy en este tiempo de actualidad con el responsable de urbanismo, Manuel Ángel Chacón. ¿Qué más nos queda por decir? Bueno, poco más. Yo lo que decía antes, ¿no? Apelar un poco a eso, al sentido común, a esperar que tanto a lo que te hacía un repaso un poco al tema de obras, al tema de los hosteleros, reincidí un poco también en eso, ¿no? Que la alcaldesa tenía especial interés en ver las medidas de ayuda y de colaboración para no solo los hosteleros, sino para el resto del tejido empresarial ubriqueño, tanto pequeño comercio, bueno, volvemos otra vez a lo mismo, la casuística es prácticamente infinita, ¿no?, del tipo de establecimientos que hay. Y para todos hay que tenerlos en consideración a la hora de tomar las medidas, que ya me consta que está tomando, porque yo participo en muchas de las reuniones que está promoviendo la alcaldesa, tanto con intervención, con secretaría, con servicio de agua, con basura, bueno, con todo el mundo, para buscar cuál es la mejor manera de poder atender todos los frentes que se nos van a poner por delante a partir de ahora. Pues está trabajando en ello e informaremos además también cuando se tenga bueno, pues cerrado, ¿no?, aspectos que se puedan dar a conocer a la ciudadanía en este ámbito también de colaboración, de ayuda, de subvención, no sé cómo decirlo, ayuda más que subvención, ¿no?, para estos sectores que se pueden ver afectados por el estado de alarma en esta situación de crisis con el coronavirus. Bueno, pues nos quedamos con toda esa información y agradecemos a Manuel Ángel Chacón que nos haya acompañado hoy en este tiempo de radio, en la mañana de Radio Ubrique. Manuel Ángel, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias, buenos días.